Nöete. Duma gan ak gani. Shalengo sofowi. Aska duma duma gan ak gani. Wołolski ninas brajke zinza. Verwaski berta mancizang. Paske meli. Meli gani aske eras. Zenak som brenacha brenagachan. Duet anchang zenuli porke. Naslem wi zenfio. Zanfas Kulingan ga zofoli bienga mas mais gan xerti buoli disco disco lang esa click dan ullo wondai ullo uolandiai.